hoy me toca a mí dar la plática y vamos, antes que nada, vamos a orar, ¿sale? Para que de veras Dios abra nuestros oídos espirituales, como dice la canción, ¿no? Abre mis ojos, oh Cristo. Hay que pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos espirituales y nuestro corazón, ¿sale? Dios, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Dios, porque tú tienes un propósito, Dios. Tú tienes algo para nuestras vidas, Dios, y te pedimos, Dios, que tú abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento, abra nuestros ojos espirituales, Dios. Y Padre, te pedimos, Dios, que tú seas el que obre en este día, Dios. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra, ayúdanos a darla, Padre, y que podamos ser bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo la semana pasada fue un tiempo difícil y yo me sentía y yo sentía a la congregación que a veces nos sentimos como gallinas sin cabeza. ¿Y cómo es eso de gallinas sin cabeza? A lo mejor no la ha visto aquí Dulce, pero casi todos, no sé si les ha tocado ver cuando mataron a una gallina y se le suelta. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la gallina? Anda por todos lados y así, ¿no? Por todos lados, pero por todos lados anda así, sin rumbo, ¿sí? Anda sin con toda la energía, pero anda así por todos lados, ¿no? Y yo hace 8 días me sentía así. O sea, yo me sentía, y de verdad yo me imaginaba y yo me veía como gallina sin cabeza, ¿no? Andando por todos lados corriendo, ¿no? Aparte que no puedo correr, pero yo así me sentía. Y muchas veces las situaciones y las circunstancias que nos pasan día a día, ¿cómo nos sentimos? Como gallinas sin cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos? Ahí andamos con todos, ¿no? Con el chisme, ¿no? Por todos lados. Ah, es que esto y acá, y allá, y allá, y por lo... Y vas y tratas de buscar en la Biblia, y buscas en el Internet, y buscas en el Face, y buscas en el WhatsApp, y buscas por todos lados. ¿Por qué? Porque nos sentimos como gallinas sin cabeza, ¿sí? Nos sentimos que no tenemos un rumbo, ¿sí? Y no hay un rumbo en ese entonces. ¿Por qué? Porque las situaciones nos ahogan, porque las circunstancias nos ahogan, porque no estamos pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra cabeza está a un lado, ¿no? Entonces, así yo veo, ¿no? Si andamos buscando consejo por todos lados, o andamos metiendo hebra para sacar hilo, ¿a poco no? ¿Sí? Ay, no, es que me acabo de enterar que van a correr a esta, pero ¿a quién le digo, no? Y ahí andamos y, a ver, ¿y tú sabes? A ver, Checo, ¿tú sabes de esto? Y ahí estamos, no, ¿de veras? ¿A poco, no? Digo, hoy me sucedió algo semejante, ¿no? Pero yo a la persona dije, mira, no sé, y no andes de chismoso, ¿no? O sea, yo sí sabía la circunstancia, pero algo confidencial de la empresa, ¿no? Entonces, hay veces que no puedo decir. Yo sí le dije, no te puedo decir. Pero es que, le digo, sí, yo sé, pero no te puedo decir. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo lo haces? ¿Sí? Dice, o andamos metiendo a hebra para sacar hilo, o andamos siendo demasiado comunicativos. Bueno, ya se los dije, ¿no? No se los quería decir, pero somos chismosos, ¿no? Somos demasiado comunicativos para que de alguna forma nos podamos justificar, ¿sí? ¿Cómo? No, es que ya viste lo que está haciendo, ¿sí? No puede ser que él esté haciendo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no nos parece algo, ¿no? ¿Y qué queremos hacer? No, es que Álvaro, su carro era azul y ahora lo trae gris. Hace ratito le estaba diciendo, ¿no? No, yo le decía, pues ya después me acordé que siempre lo veía de noche, entonces pues, digo, pues para mí era de otro color, no gris, ¿no? Pero muchas veces somos así, ¿no? O sea, a veces hasta, ¿y por qué Johnny pintó de negro eso? ¿Qué? Es negro, ¿por qué va a ser negro? ¿Por qué no fue azul? ¿Por qué no fue rosa? ¿Por qué no fue amarillo? ¿Y a ti qué? ¿No? O sea, ¿a mí qué? Porque a él le gustó negro. Pero hay veces que hasta en esas pequeñas cosas estamos ahí metidos. ¿De qué? En cosas que no nos interesan. ¿Por qué? Porque nos sentimos como gallinas sin cabeza. Porque nos sentimos que todo está en contra de nosotros, ¿sí? En contra mía. ¿Qué sucede con todo esto? No tenemos una visión hacia dónde ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento perdemos el objetivo, perdemos la visión, perdemos la meta hacia dónde quieres ir, ¿sí? Y andamos ¿qué? Ah, como locos, ¿no? Buscando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer esto? Sí, yo hace 8 días tuve una oferta de trabajo muy interesante y yo andaba así, ¿verdad? Andaba, ¡ay, sí, me cambio ya, ahorita! ¿Verdad? Sí te quedas, pero implican muchas cosas, ¿no? O sea, te quedas, pues no nomás es decir, sí, ya, vámonos, me dan más lana y sí, sí, ya, órale. No, o sea, hay muchas otras cosas que tienes que ver, ¿sale? Y se tienen que revisar. Pero en el momento tú dices, ya, ahorita. ¿Por qué? Porque para mí se juntaron muchas otras cosas, ¿no? O sea, presión en la chamba, las circunstancias, etcétera, el estrés. Entonces, yo por eso le digo, yo me sentía como gallina sin cabeza, ¿sabes? Dice en Proverbios 29, 18, dice, se los voy a parafrasear, se los voy a decir en otra versión, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurados es el que guarda la ley. ¿Sí? Y muchas veces se nos olvida eso. ¿Sí? Muchas veces hemos oído, sin visión el pueblo perece. Y eso es lo que nos pasa. Muchas veces perdemos la visión y el rumbo. ¿Por qué? Porque estamos abrumados por otras cosas, por otras situaciones, por otras causas. ¿Sí? Y perdemos esa visión. Y por eso perecemos. Por eso los perdemos. ¿Sí? Porque de repente decimos, no, pues no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto otro y todo. ¿Y sabes qué? Perdemos la visión. La otra vez estábamos platicando Álvaro y yo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues que perdemos la visión. Perdemos el sentido, hasta el sentido de la vida o el sentido de decir... La otra vez estaba platicando con un amigo que es cercano, no es creyente, y me decía, es que sabes que hasta me dan ganas de suicidarme, ¿no? Pero se le salió así de la nada. Yo sabía que lo dice por decirlo. ¿Pero por qué? Porque perdió la visión, perdió la brújula, perdió el rumbo. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Pues por situaciones, por presiones. ¿Sí? Y muchas veces eso nos pasa, ¿sí? Es por ello que debemos de tener un objetivo en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuál es tu objetivo en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Sí? Y mucha gente tú le preguntas, bueno, ¿qué quieres hacer? A mí me ha tocado reclutar gente para determinadas posiciones y de repente cuando tú le volteas y le dices a una persona, bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿Sí? Y se quedan, no, pues no sé, ¿no? O sea, yo cuando yo entré a la universidad que yo entré, o sea, ya me entrevistaron y yo tuve que hacer una entrevista y todo, y yo le dije, ok, tú como universidad, ¿qué me ofreces a mí para que yo me quede? Y dice, si es la primera persona que me pregunta eso, le digo, oye, yo voy a pasar 4 años de mi vida, ¿qué me vas a ofrecer tú a mí? ¿Y cuántas veces te has preguntado eso? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Sí? Pero eso tiene una connotación, no nomás es decir, ah, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto otro, es que yo quiero ser millonario, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Porque uno quiere decir, yo quisiera ser multimillonario, ¿sí? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? A lo mejor Dios quiere que yo ande en camión. ¿Y estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a poner en la misma línea el objetivo tuyo y el objetivo de Dios? ¿Sí? ¿Cómo dice el dicho? Que uno propone y Dios dispone. ¿Sí va? Uno propone y Dios dispone. ¿Realmente lo aplicas? Ese dicho tiene sabiduría, ¿sí? Que yo propongo, yo quiero ser millonario. ¿Pero realmente Dios quiere que yo sea millonario? ¿Por qué? ¿Para qué quieres el dinero? Y bueno, o sea, es una alegoría, ¿no? Pero supongamos, quiero ser chef. Ah, no, soy chef. Ah, alguien más. Bueno, yo quiero ser ingeniero, ¿sí? ¿Para qué quieres ser ingeniero? ¿Cuál es el objetivo de que tú vas a estudiar una carrera para hacer lo que quieres hacer? O sea, ¿te has preguntado? Vale, acaba de acabar su carrera, ¿va? Yo la otra vez le pregunté, ¿qué vas a hacer? Se quedó, pues trabajar. Sí, ¿en qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y ya cuando vi que se empezó a buscar, dije, ya, no le voy a preguntar nada, ¿no? Pero eso es importante que tú pienses, ¿sí? Yo les podría decir, yo fui ingeniero porque yo tenía un objetivo. ¿Y saben cuál era mi objetivo? Tener una red de... una cadena de, ay, ¿cómo se llama? De cocinas económicas. Eso era lo que yo quería hacer. Yo por eso estudié ingeniería industrial. Y la estudié en la universidad donde la estudié, porque en esa universidad era más administrativa la carrera. ¿Sí? Y resulta que ni tengo una cocina económica. Bueno, sí, más o menos, porque mi esposa me cocina económicamente. ¿Nada más por eso? ¿Sí? No, pero no tengo ni una red ni nada y trabajo en una empresa, ¿sí? Pero yo estudiaba con algo. Nosotros cuando platico con jóvenes, bueno, ¿para qué quieres estudiar tu carrera? No, es que yo quiero. A ver, ¿para qué quieres? Yo quería ser profesionista. Es más, ¿saben qué yo quería hacer? Yo quería ser biólogo marino. Nada que ver, ¿sí? Oceanografía. Wow, sí, ¿por qué? Porque en aquel entonces había un señor de gorrita roja que se llamaba Jacques Cousteau, que se la pasaba en el mar y hacía documentales, y yo creo que los que somos de la edad lo conocemos. Muy padre. Pero cuando empecé a ver, dije, no, me voy a morir de hambre. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Sí? Y aparte de todo, qué bueno que no, porque son muchos nombres científicos raros, ¿no? Entonces yo cambié, digo, primero quería ser ingeniero industrial, luego ingeniero físico, luego ingeniero metalúrgico, ¿sí? Y te quedas, bueno, y Dios me trajo a Guadalajara, ¿vale? Y terminé en una escuela particular, ¿no? De hecho, yo le recomendaba a mis amigos, ¿sí? Estudiar en una escuela oficial. Yo fui medio nerd, ¿no? Entonces mis amigos eran más nerd que yo. Entonces, había uno que tenía ya la beca para el TEC de Monterrey. Dije, ¿para qué te vas a ir al TEC? Bueno, eso es una bola de fresas. ¿Sí? Mejor estudia en tal parte, ¿no? Y me hizo caso. Y yo terminé en una escuela particular. O sea, porque Dios en su infinita misericordia me llevó a otra parte, ¿sí? A otra parte. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en tu vida? Dice, ¿qué es lo que quiere hacer Dios en tu vida? ¿Y cómo podemos ligar y alinear esas dos cosas en nuestras vidas? Porque esas son dos cosas diferentes, ¿sí? O sea, Dios quiere hacer algo en tu vida y tú quieres hacer algo en tu vida. Entonces, ¿qué es cómo quieres conjuntar eso y poder ir hacia un rumbo y hacia una visión? Y no andar como gallina sin cabeza, ¿sí? Eso es importante. Eso necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos alinearlos a Él, ¿sí? Porque si no tenemos esa certeza de estas cosas, es entonces cuando tenemos y se empieza a complicar todo. Pero vamos desmembrando ese queso Oaxaca que tenemos en las manos, ¿no? Y ¿sabes qué? Es sencillo. En Dios las cosas son sencillas siempre y cuando tú te alineas en Dios. Y uno, ¿cuál es tu prioridad? Tú dices, ¿cómo que cuál es mi prioridad? Sí, ¿cuál es tu prioridad? De hecho, Johnny compartió hace 2-3 meses o más, Javier lo compartió y decía, bueno, ¿cuáles son tus prioridades en tu vida? ¿Sí? Yo te pregunto, o pregúntate tú, ¿cuál es la prioridad en tu vida? Yo me tuve que hacer esa pregunta hace 2 martes. Y tú dices, ah, ¿cómo que hace 2 martes? Sí, hace 2 martes. De hecho, llegamos tarde. ¿Por qué? Porque yo salí tarde de la chamba, ¿sí? Y yo todavía venía renegando antes de pasar por Eric y por Amsi. Y yo decía, ¿para qué voy a la congregación? Si tengo mucho trabajo, ¿sí? Y yo mismo tuve que decir, mi prioridad, ¿quién es? Dios. ¿Mi prioridad qué es? La congregación. Y yo solito me contesté. Y yo con eso resuelvo muchas cosas en mi vida. El problema es que cambiamos la prioridad de nuestras vidas. Yo te pongo el ejemplo mío. Yo te pongo el ejemplo de Johnny. ¿Por qué no está Johnny aquí? Porque está compartiendo en la calma. Pero su prioridad fue dejar todo aquí y dejó todo bien. ¿Hicimos lo que quisimos? Pues no, nosotros queríamos tener la reunión allá afuera, ¿sí? Pero no, la vamos a tener aquí. ¿Por qué? Porque la prioridad es aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo una autoridad y porque yo tengo que respetar esos lineamientos. Que a mí nunca me ha dicho alguna vez Johnny que yo tengo que estar aquí, que tengo que hacer la reunión aquí, que pues no. Pero yo sé que eso es lo que espera de mí. Y obviamente yo sé que eso es lo que espera Dios de mí. ¿Vale? Yo le dije a Erika, dice, ¿a qué hora vas a pasar? Pues yo creo que temprano para poder llegar más o menos temprano. ¿Sí? Me tardé un poquito más de lo que yo quería salir, pero aquí estuvimos. ¿Por qué? Porque mi prioridad es Dios. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿cuál es tu prioridad? ¿Sí? ¿Cuál es tu prioridad? Yo puse aquí, para mí y mi casa es servir a Dios. Y yo con eso muevo todo mi entorno, todo mi entorno. ¿Sí? De hecho, vacaciones, reuniones, todo lo que tiene que ver en nuestra vida, ¿sobre qué lo hacemos? Sobre el servicio a Dios, ¿verdad? Yo no le tengo que preguntar a Erika, ¿sí? Yo no tengo que preguntar a Erika si va a venir a la reunión o no. Si yo estoy de viaje, ¿vas a ir a la reunión? ¿Te lo he preguntado? Creo que no, ¿sí? Es más, cuando yo estuve en cama, que me estaba recuperando, ella se venía, yo estaba oyendo la plática, porque es la prioridad en mi vida. ¿Sí? Y cuando se nos olvida esa prioridad, por eso es que nos sentimos así, como que no sabemos, o sea, perdemos ese objetivo. Entonces, tú tienes que replantearte y decir, ¿cuál es mi prioridad? Y con eso te vas a solucionar miles de problemas. ¿Sí? Hoy me sucedió, me habló mi amigo, me dijo, ¿sabes qué? Oye, ¿nos podemos ver a las 6 de la tarde? Porque estamos viendo y revisando algunas cosas, porque traigo algunas cosas con él. Dije, no, discúlpame, no puedo, tengo reunión. Y como no me entendía, le tuve que decir, yo tengo que dar la plática, entonces no puedo, simplemente no puedo. ¿Sí? A eso se refiere cuál es mi prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? A lo mejor tu prioridad es quedarte dormido. Y bueno, ya es de cada quien, ¿no? O sea, o el trabajo, o la chamba, o el paciente, o no sé. O sea, yo le podía preguntar a Patty, ¿sí? ¿Cuántos pacientes tiene que dejar para venir a la reunión? Y se reiría, ¿no? Si ella pudiese, yo creo que si ella pudiera dar consulta todo el día, ¿verdad? Pero tiene prioridades. ¿Por qué la pongo en ejemplo? Porque yo sé que su prioridad que es el estarse y servir a Dios. Oye, pero es que de repente falta. Sí, porque ustedes no saben dónde anda, porque yo sé dónde anda. Normalmente nos avisa, casi, además siempre nos avisa. Por eso nosotros les decimos, avísenos, no por ser chismoso, nosotros no queremos saber dónde andan. Bueno, sí, pero queremos cubrirlos en oración. Yo sé que ella sale y se va a descansar, y que bueno, se lo merece. Y oramos por ella. Es así de sencillo, ¿sale? ¿Por qué no está John y Noemí? Porque están allá y hay que estar al pendiente de ellos. Entonces, tú necesitas saber, ¿sí? ¿Pero qué va a ser para ti? ¿Sí? ¿Qué va a ser para ti? Yo hace ratito le decía a Erika, oye, ¿dónde está tal versículo? ¿No? Porque de repente yo me acuerdo de las historias y me acuerdo de párrafos o de palabras, pero no es exactamente dónde. Entonces voy a mi concordancia, que es Erika, y ya me dice, ah, está en tal parte, ¿no? Entonces, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Está entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, se las acorto más. Está entre Génesis y Malaquías. ¿Ya? Génesis, capítulo 6, versículo 15. Y dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah! ¡Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Sí? Imagínate, se levanta Jesse, que es la persona que le servía a Eliseo. Sí, es Eliseo, ¿eh? Eliseo, sí. Jesse, perdón. Giesi, que le servía a Eliseo, se levanta de mañana así todo, sale de acá y de repente, ¡ah! ¿Qué vamos a hacer? ¡Subió el dólar! ¿Sí? ¡Tenemos depresión! ¡Tenemos, se cayó y el terremoto! O sea, ponlo al día de hoy, ¿sí? Ponlo al día de hoy. Y sale en el versículo 16, dice, y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sí? Y muchas veces, ¿cuántas veces no te decimos o cuántas veces no oímos? No tengas miedo, Dios está contigo. No tengas miedo, Dios es el que está en control de la situación. Porque más son los que están con Dios que los que están en el mundo. Pero estamos, ¡no! ¡No puedo creerlo! ¿Sí? Versículo 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Yahvé, que abras sus ojos para que vea. Entonces Yahvé abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sí? Hay más gente contigo que contra ti. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo espiritual. ¿Sí? Y muchas veces nos sentimos así. Giesi, ¿sí? Estaba como gallina sin cabeza, ¿sí? Estaba, ¡ah! ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que, o sea, yo ahorita no grité tanto, pero imagínate, o sea, entrado y ¡ah! ¡Eliseo! ¡Eliseo! ¡Nos van a matar! ¿Sí? O sea, pues claro, ves un ejército, o sea, imagínense, un ejército para dos fulanitos, o sea, pues los iban a hacer polvo, en lo natural, ¿sí? En lo natural. ¿Pero qué dice Dios? Abre los ojos si estás ahí. ¿Sí? Abre tus ojos, abre tu entendimiento. Yo por eso te dice, abre tu entendimiento. Trata de ver las cosas más allá. No nomás lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Yo creo que Erika tuvo que orar por mí. Porque ella decía, tú vas a caminar. Y yo decía, pues ¿cómo? O sea, ¿no estás viendo que no, ni se mueven? ¿Sí? Y yo creo que sí dijo, Dios, ábrele los ojos a Genaro, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo veía las circunstancias y yo decía, pues es que no, ni funny, no, o sea, nada, ¿no? Entonces yo veía las cosas naturales, pero ella veía las cosas espirituales. ¿Sí? Y hay veces que tenemos que tener esa confianza en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestra familia, en la gente que está a nuestro alrededor. Hay veces que yo ni te puedo decir, aguas con esto otro. ¿Por qué? Porque te puedo decir, sí, estamos viendo otra cosa. De repente Dios nos ilumina, de repente ves cosas increíbles en la gente, que te quedas, wow. O sea, yo me he quedado así como, yo he visto cosas de niños que apenas estoy viendo, de hace años, ¿sí? Hace años. Yo estoy viendo ahorita cosas que a mí me dijeron en palabras, de hace años, de hace 20 años, y te quedas, Dios, pues yo tengo que confiar en ti. Dice en el Salmo 91:2, ¿en quién confiaré? Ya ve, ¿en quién confiaré? ¿Sí? ¿En quién vamos a confiar? Vamos a Salmo, Salmo 91, perdón. ¿En quién vamos a confiar? Si Dios te ha sacado de donde te ha sacado, si Dios te ha librado, dice en el Salmo 103, Él fue el que rescató del hoyo mi vida. ¿Sí? ¿De dónde te sacó? Piensa de dónde te sacó. ¿Tú crees que no puedas obrar más allá de eso? ¿Sí? Y yo te lo digo a ti, o sea, diré yo Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? O sea, está haciendo una afirmación, ¿sí? Está haciendo Dios, ¿en quién voy a confiar? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. ¿Sí? ¿En quién voy a confiar? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Sí? Aquí lo puse hasta en mayúsculas. ¿En quién confiaré? El problema es que no clamamos en la confianza de Dios y nos damos por entendidos que sabemos y confiamos en Dios. Ese es el problema. Y te lo digo porque yo me lo estoy diciendo a mí mismo. Yo hay veces que le tengo que decir, Dios, ayúdame. Yo tengo que pasar por esto. Tengo que aprender de esto. Tengo que aprender de mi error y salir adelante. ¿Sí? A lo mejor en algunas, yo les he dicho, en algunas cosas lo he podido superar, en algunas otras no, y todavía sigo superando, y todavía sigo creciendo en Dios. Pero lo tengo que hacer, ¿sale? ¿En quién confiar? Dice, pero esto es lo que necesito, ¿sí? Que confiemos en Dios. Dios dice, ¿en quién confiaré? En mí. ¿Sí? Confía en Dios, confía en lo que Dios quiere hacer, ¿sí? El problema es que nosotros nos olvidamos de su palabra. En la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Dice que unos cayeron ¿en dónde? En el camino. Otros en pedregales. ¿Otros en qué? En espinos y otro en buena tierra. Y eso está bien grueso, porque yo lo estaba leyendo y lo estaba estudiando y decía, sí, es cierto, se nos olvida que la semilla ya no las dieron. El problema es que se nos olvida, o sea, el problema es que se nos olvida lo que hacemos y dejamos que las circunstancias de la vida vengan y nos roben, ¿sí? Y nos digan, ¿sabes qué? Pasó esto. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en el pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Fíjense, había tierra, pero ¿qué no había? Profundidad, cimientos, ¿sí? Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60, cual 30 por uno. Y todavía le preguntan y le dicen a Jesús, bueno, ¿por qué hablas en parábolas? Y él da una explicación y todo. Y después dice, explica la parábola y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende bien el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Muchas veces viene la palabra, decimos algo, viene alguien y dices, ah, sí es cierto, pero como no hiciste nada en ella, como no la creíste, porque a lo mejor dijiste, a lo mejor eso no es para mí, ¿sí? ¿Qué pasó? ¡Pum! Se desapareció. Luego, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gusto, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Qué grueso, ¿no? Es de corta duración, ¿sí? Pues al venir la aflicción o la persecución de causa, por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido? Sí, venimos el martes, nos llenamos de pilas, vamos, no sé, otra reunión entre semana, vamos con las mujeres, bueno, van con las mujeres, ¿sí? O regresas el domingo y ¡wow! Sí, eso es para mí, y te vas todo contento. Pero viene el lunes, viene el martes, viene el miércoles, llega el jueves, no, ya para el viernes ya estás así, ¿no? Ya estás medio muerto, ¿no? Como que ya medio llegas a tu casa, ¿no? Llegas así porque ya se te acabaron las pilas de Dios, ¿sale? Es más, ya ni te acuerdas, porque normalmente ¿qué pasa? No sé, el lunes voy a leer mi Biblia, luego el martes, bueno, pues es que tengo algo de trabajo, luego el miércoles, no, pues mejor para el jueves, y llega el jueves, no, pues para el viernes, y ya llega el viernes y no, pues mejor el domingo, ¿sí? Y total, ya no leíste la Biblia. ¿Quién se identifica? No, suban la mano, ¿no? A mí me ha pasado, ¿sí? Entonces, espérame. Estoy leyendo en Mateo, ¿sí? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Esto es claro, ¿no? O sea, llega la palabra, la entiendes, la comprendes, pum, pero se va. Necesitamos ser buena tierra. Necesitamos saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Para lo que Dios quiere para tu vida. Sí, yo sé lo que Dios quiere para mi vida, pero tú tienes que buscarlo. Tienes que desearlo. ¿Sí? Tienes que saber qué quieres tú y qué quiere Dios para ti. Por eso nos sentimos como gallinas sin cabezas, ¿sí? O sea, son estos versículos, o sea, por eso andamos por todos lados, no sabemos por dónde nos llegan y ya, como otro dicho, ¿no? Ya no es lo llovido, sino lo tupido, ¿no? O sea, ya no sabemos por dónde, si por acá, por allá, por dónde nos va a llegar, ¿sale? Lo bueno es que Dios quiere que confiemos y que regresemos a Él y que confiemos en Él, porque Él es la única manera de salir. Vamos a Proverbios 3, este versículo lo tocó Javier el domingo pasado, y tiene toda la razón. O sea, el problema es que se nos olvida, el problema es que no lo ponemos en práctica. ¿Cuántas veces, cuántos martes Johnny no nos ha preguntado de los mandamientos? Y todavía estamos ahí, ¿cuál es el primero? ¿Y cuál es el segundo? ¿Sí? Digo, a mí me pasa, ¿sí? Pues dice Proverbios 3, versículo 5, dice, fíate ¿de quién? De Yahvé, ¿de todo tu qué? De todo tu corazón, ¿sí? Y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus qué. ¿Lo reconocemos en todos nuestros caminos? Yo me lo pregunto, ¿lo reconocemos en todos mis caminos? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate, qué hermoso es Dios, ¿no? Reconócelo, ¿y quién se va a encargar de enderezar todo? Dios, ¿sí? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio ¿para qué? Para tus huesos. ¿Te sientes mal? ¿Qué tienes que hacer? ¿Sí? Teme a Yahvé y apártate del mal. Por eso hay veces que, ay, es que me duele acá, y es que me duele acá, y me duele acá, y por todos lados te duele. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no estamos en su camino, no nos apartamos del mal, no lo reconocemos en todos nuestros caminos, ¿sí? Y nos salimos de su voluntad, ¿sí? Confiemos en Dios, tengamos ese objetivo de estar en Él, y no se nos olvide nunca por qué estamos aquí en la tierra. Se nos olvida. Hay veces que tenemos que decir, Genaro, pon atención. Ah, pero qué cómodo es la cama, ¿no? Y más en las mañanas. Yo me tardo en levantarme, ¿sí? Pero Dios, dile a Dios, tráeme incomodidad, Dios, para leer tu palabra, para estar en tu presencia, para buscarte de ti. A veces la regamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en el ministerio, en donde sea, pero Dios tiene la solución. Y el problema es que se nos olvida que Dios tiene la solución y andamos buscando por otros lados, por otros lados. Vamos a orar. Y sabes que si tú te sientes identificado y tú dices, sí, Dios, yo le he regado, ponte a cuentas con Dios y dile, Dios, perdóname. Dios, perdónanos, Padre. Perdóname, Padre, por poner nuestra mirada en otras cosas, Dios, que no es tu presencia, que no es tu voluntad, Padre, que no nos hemos fiado de ti. Ayúdanos, Señor Jesús. Te pedimos, Dios, que tú enderezcas nuestras veredas, que tú seas, Señor, el que haga la obra de Dios y que tú seas, Señor, el que realmente, Señor, se mueva en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en nuestra vida, en la vida de la congregación, Dios. Y Padre, te pedimos, Dios, que tú seas, Señor, el que haga la obra. Gracias, Dios, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta última canción que cantamos, de veras, revisa lo que cantas. Dice, tú pagaste el precio, lo pagaste con tu sangre para comprar mi vida, para darme salvación. ¿Sí? Y luego dice, he contado el precio, he contado el costo. ¿Me costará la vida? ¿Me costará qué? Todo. ¿Te va a costar todo? Sí. Sí. Y muchas veces nos duele que le entreguemos eso, pero Dios, en su infinita misericordia, tiene el control. ¿Sale? Acuérdate de eso. Acuérdate de eso. Dios es bueno. ¿Vale? Pues muchas gracias y estamos despedidos.